Bueno, en principio decir que alguna de las preguntas o propuestas que vamos a hacer en este pleno, algunas de ellas pues han sido ya abordadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en comisión en la pasada semana. En primer lugar, querríamos manifestar nuestro saludo desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y la felicitación al colectivo educativo local que ahí se manifestaba en la Avenida de España en defensa de la educación pública y en contra de la reforma que pretende el Gobierno del Partido Popular a través de su ministro Bert y que nos retrotraería a muchísimos años atrás. Por otro lado, creo que hoy hemos tenido un ejemplo de lo que este pleno no debe hacer, y es cerrar la puerta del salón de pleno. En más de una ocasión hemos pedido al grupo gobernante, a la alcaldía, de que en el caso de que por necesidad del tiempo o por cualquier otra razón hubiera que cerrar la puerta, creo que deberíamos de colocar un rótulo donde se diga que este es el salón de pleno y que hoy miércoles pues estamos reunidos en sesión plenaria. Creo que es lo menos que debemos de hacer siempre y cuando la puerta se tuviera que cerrar por alguna razón justificada. Si no, pues tendría que permanecer abierta. Perdón. La siguiente pregunta es un ruego. Ya la planteé en comisión la pasada semana. Y está referida pues a la petición que en marzo del año pasado, hace ya más de un año, estamos ya prácticamente en junio, pues Ana María Román Mena registró en el Ayuntamiento una petición para que se le aliviara un tanto el engorroso traslado en silla de rueda de su madre impedida y que dos veces en semana tiene que efectuar necesariamente para acudir al tratamiento de diálisis. La petición consiste en formar una rampa en los escalones en vía pública de acceso a su domicilio y que en tantas ocasiones y diferentes sitios se vienen realizando, ¿no?, como medida de accesibilidad y desaparición de barreras arquitectónicas en vía pública. Yo sé que Pepi Gloria, hoy en funciones de presidenta del Pleno y concejala de Obra, pues más de una vez ha tomado nota, pero hasta ahora pues no hemos tenido una respuesta real o por lo menos una solución a esta petición. ¿Sí? Bien, efectivamente me hiciste la pregunta en la comisión informativa y me he hecho eco al respecto y he preguntado al departamento técnico y me han comunicado que ya en el Polletón habían hecho varias actuaciones eliminando lo que eran barreras arquitectónicas y que, la verdad, yo ya había pasado esta información al departamento, pero iba a revisar lo que era esta instancia y posiblemente en breve se deba solucionar el problema, siempre que sea una rampa, como ya decías, que era de tres o cuatro escalones, porque sí hemos tenido muchas sugerencias de una rampa que se le invitaba a toda una calle, ¿no?, que había que hacer una mejora mucho más extendida. Entonces, te digo desde aquí que el departamento técnico vamos a llevar a cabo lo que es esta deficiencia con esta vecina. Yo, sin ser técnico, valoraría que es una obra mínima. No queríamos pasar de largo la situación que entendemos preocupante por parte de la atención a la ciudadanía. Yo sé que ha habido muchas respuestas y muchas controversias en este sentido, pero creemos que esta situación habría que abordarla, la tendréis que afrontar. No sé las soluciones que el equipo de gobierno puede darle. Pero entendemos que los demás grupos políticos, si cabe la posibilidad de un encuentro para buscar soluciones a estos problemas, yo creo que ninguno se va a oponer. Lo que sí entiendo es que es un malestar al ciudadano, que efectivamente hay quien peque justo por pecadores, pero en ningún momento creo que a lo justo pues hay que catalogarlo de manera distinta, sino que creo que hoy por hoy una petición de solicitud de un encuentro con responsables municipales del equipo de gobierno, que haya que emplazarlo hasta septiembre, me parece mucho. No sé qué medidas podríais tomar, pero yo creo que se está demandando. No hago ninguna sugerencia, lo único que hago es poner de manifiesto la preocupación que está existiendo, ¿no?, por este motivo. Tengo aquí una pregunta que de alguna manera la he tachado, no la voy a hacer en el sentido que está formulada en un principio, habida cuenta de que antes de que comenzara el pleno, pues hemos cruzado unas palabras entre este miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida y la que ahora es la presidenta de este pleno, pues me ha convencido de tal manera que solamente lo que tengo que es que asumir lo que me ha planteado, que es que en muy brevísimo tiempo, yo creo que va a ser inmediatamente, vamos a tener conocimiento de lo que ya en otras ocasiones hemos venido solicitando, que era las estadísticas de los servicios sociales. Yo no quiero mal pensar, pero hoy, precisamente esta misma mañana, casi al final de la mañana, he tenido un encuentro con María Galindo, y la verdad que esta tarde pues me ha sorprendido el que nos vayan a entregar inmediatamente las estadísticas. De todas maneras, si hay coincidencia, pues bienvenido sea. Vamos a ver, también la siguiente pregunta o preocupación se planteó en la comisión de la semana pasada y era a tenor de la renovación del documento nacional de identidad, que suscitó bastante diálogo, ¿no?, entre los diferentes grupos municipales. Pero yo sigo manteniendo, y creo que el traerlo aquí es para que tenga, que se aire lo suficiente como para que sea un tema que no lo olvidemos, que no sea un tema que solamente se vive una vez al mes o algo más, sino que debe ser algo que podamos afrontar y que le busquemos una solución. Yo, la verdad, que las colas que se producen para obtener el número que te da dar derecho luego a renovar el carnet es algo insólito. A mí, al menos, me lo parece. Tiene rasgos tercermundistas. No se puede entender que quizás haya alguna manera más racional de poder acceder a ese número sin que tengamos que repetir una y otra vez el espectáculo y evitar, además, que haya personas que después de levantarse de madrugada no alcance el cupo de número fijado para esa tanda. Estoy seguro que se podrían hacer más cosas. Yo espero que lo que debatimos el otro día en la comisión y el planteamiento que sigo insistiendo aquí en este pleno, pues nos sirva para que, si es posible, le busquemos alguna solución a esta situación, que me parece que no es lógica en estos tiempos. La verdad que sí, Pepe, que lo que comentaste en comisión informativa, yo le he trasladado esta pregunta al alcalde, ¿eh? Y yo también estuve presente en una reunión con el subdelegado de Gobierno con este tema, porque sabíamos las carencias que teníamos con el tema, pero ya, como también comentábamos en la comisión, no son competencias que son del ayuntamiento. Sí sabemos que el alcalde ha insistido muchísimas veces en que se pudiera ampliar el número de días, ¿eh?, y el número de horas para que no hubiera las colas que hay, esas colas masivas, pero ahora mismo, en estos momentos, a falta de personal, es imposible, es lo que nos transmite su delegación, es imposible. Así que lo que te puedo comentar hasta el momento no depende de nosotros. Yo, perdona, pero es que no veo yo la dificultad que puede tener un ayuntamiento para la hora de repartir los números, que no es que nosotros vamos a renovar carnet en el ayuntamiento, ni los funcionarios, ni el personal laboral. Es el reparto de números, el reparto de números, sencillamente, que yo, que no creo yo que sea algo que la competencia de la delegación, yo creo que en Ventanilla se puede dar un número y luego, cuando la policía diga, pues solamente este mes vamos a renovar 70, bueno, pues si yo tengo una lista de 120, voy a cortar a los 70. Lo llamo por teléfono y si por alguna razón alguien ha solucionado el problema, o más de uno, pues recupero de la lista adyacente. No sé, yo es que no lo veo tan complejo. No sé si es que estoy yo confundiendo aquí los términos, pero me parece que no. Que se trata de dar un número para luego tener opción a que puedas renovar el carné. Y eso es función municipal, no tiene por qué intervenir el delegado, ni mucho menos, me parece, No sé si alguien más con más conocimiento me puede a mí aclarar esto, Yo te explico desde mi conocimiento. Sí tengo muy claro que las competencias no son nuestras, ni de dar los números. Simplemente estamos haciendo un trabajo al ciudadano. Los números no deberíamos de darlos al ayuntamiento, pero en este caso, si se puede encontrar una forma más viable para este tema, lo estudiaremos. Pero lo que te puedo decir es que si se trata de 70 números y en el tiempo que viene los 70 números, el ciudadano, de momento, el problema va a seguir existiendo. Tú te refieres a que hay un día para dar los números, y se traslada una cola desde las 5 de la mañana. Exactamente. Pero es que, de todas formas, aunque tú des el número y esté abierto el plazo, el listo que llegue, el primer día, el segundo, los 70, el 71 se va a quedar sin número. Pero bueno, por lo menos no me he levantado a las 5 de la mañana y he perdido el sueño, vamos. No, viajar no. Es que el número, yo considero que se puede dar en Ventanilla durante la jornada de trabajo. Bueno, es un asunto que tendremos que ver y estudiar, ¿vale? En la última de la mesa. Lo planteé así y ya está. Sí. La siguiente pregunta. Vamos a ver. Lo tengo aquí redactado, pues, para ir también más rápido. Yo no voy a personalizar en el alcalde, más que nada porque no está presente. De todas maneras, yo no voy a tampoco a desaprovechar un pleno porque no esté aquí presente. Si tenemos alcalde, en este caso tendría que sería alcaldesa o sería la presidenta del pleno en funciones. Y en este sentido, yo creo que, de cualquier manera, la pregunta es correcta y la respuesta puede ser la que tenga que ser. Si no es ahora, pues será posterior. De cualquier manera, es un asunto que incumbe a la corporación y no a una persona, ni porque sea ya el alcalde y tome más decisión, ¿no? Y yo decía que, aunque el señor alcalde, a mi pregunta de si se había celebrado el juicio por demanda de la familia Lara Márquez por perjuicio ocasionado en su propiedad como consecuencia del deslizamiento de lodos procedente de las obras efectuadas en el campo de fútbol Antonio Barbadillo, me respondiera que no tenía idea de si se había celebrado o no, tuve que aclararle que efectivamente sí se había celebrado. Además, se hizo en presencia de testigos, que no fue una conversación aislada. Claro, si me dice sí, se había efectivamente sí se había celebrado. Claro, si se me dice que no tenía conocimiento del juicio, mucho menos se supone que podría saber la decisión de la jueza. Pues también había veredicto y rotundamente este le da la razón a los demandantes, es decir, a la familia Lara Márquez. Es decir, se condenaba o se condena al ayuntamiento a resarcir a la familia Lara Márquez por los perjuicios ocasionados por las obras municipales a las actuaciones precisas para el normal movimiento en el camino, así como el pago de las costas procesales. Me imagino que a la fecha tendrá conocimiento el señor alcalde de todos los hechos acaecidos, porque ya existe el fallo redactado y está en el departamento jurídico del ayuntamiento. Me imagino que a la fecha tendrá conocimiento el señor alcalde de todos los hechos acaecidos, aunque supongo que, incluso habiéndome respondido que no lo sabía, yo tenía que suponer que sí lo sabía, porque es que no me cabe en la cabeza de que un alcalde no tuviera conocimiento, otra cosa es que se lo olvidara, pero que seguro, seguro que el departamento jurídico le informó de las gestiones que hace continuamente, vamos. Otra cosa es que se lo olvide, porque a lo mejor tuviera otra preocupación, pero seguro, seguro que el departamento jurídico dio la información oportuna y precisa en el momento. Y mi pregunta es esta. ¿Piensa el señor alcalde, aquí lo digo, o tendría que decir el equipo de gobierno, o el gobierno municipal, recurrir este fallo de condena del ayuntamiento, o por el contrario cree que el fallo es justo y por tanto hace justicia de lo demandado? Que si se va a recurrir o si se va a dejar tal como está. Te contesto. El tema de este juicio lo lleva el alcalde y el que realmente sabe. Lo que sí te puedo contestar es que la sentencia llegó después del pleno. Eso sí te lo puedo decir. ¿Eh? La sentencia llegó al ayuntamiento después. De la conversación. O de la conversación. No recuerdo si fue en el pleno o la conversación. Yo este asunto te lo dejo encima de la mesa y que te conteste el alcalde. Pero la sentencia sí llegó después. Bien, pues entonces yo lo que formulo es que, vamos, entiendo que no se debería recurrir, esa es mi opinión personal y política, que no se debería de recurrir porque lo único que se va a hacer es demorar más el tiempo, crear más gastos para el ayuntamiento y, si es posible, con la demora, pues posiblemente incluso pues no tenga que afrontar como alcalde el pago de la sanción, ¿no? La siguiente pregunta, creo que después de un lapso de tiempo bastante largo, creo que de nuevo habría que memorizar un poco sobre el espacio del mercado de abasto, el antiguo mercado de abasto. La pregunta que nosotros hacemos aquí es que para qué uso se está utilizando actualmente. Los locales del antiguo mercado, si se está utilizando actualmente para algún cometido. El servicio que está dando los locales ahora mismo simplemente es como de almacén. Allí tenemos varios elementos que, por ejemplo, el Colegio Visto de la Serna, sé que tiene allí algunos sillas, mesas, etcétera. Y del departamento de obras también creo que hay algún material, pero nada más, como almacén. ¿Tiene claro el Gobierno municipal para qué quiere orientar el uso de este espacio? Hasta el momento no, porque en principio tendríamos que sentarnos en consenso y ver también, a falta de que también habría que presupuestarlo o a través de una subvención, etcétera, porque adaptar aquel edificio y determinar para qué se va a ocupar, tendríamos que verlo entre todos y estudiar. Como grupo municipal no tenéis una concepción del espacio. Nosotros tenemos propuestas entre nosotros, objetivos de lo que nos gustaría que fuera allí, pero realmente sabemos que estamos en minoría y aparte de eso habrá que buscar también el dinero, el importe económico. Aquello. La siguiente pregunta o preocupación que tiene el grupo municipal se trata de una caseta. Yo la catalogo como municipal en la zona de las antenas y me explico por qué la catalogo como municipal y parece ser que no es municipal. Junto al poste eléctrico del que se suministra la radiodifusión de la emisora municipal, existe una caseta que entendíamos no era ni propiedad ni de uso de este ayuntamiento, aunque sí que tomaba la energía de nuestros contadores. Pero quizás tendríamos que reconsiderar esta posición nuestra, habida cuenta que dicha caseta está reseñada como municipal, al menos aparentemente y mientras no se demuestre lo contrario. Me explico. Porque si digo que está reseñada como municipal es por la sencilla razón de que está logotipiada y rotulada. Es decir, que tiene pegada la reseña municipal, el escudo municipal y el escudo municipal y el nombre de Ayuntamiento de Ubrique. No sé si con todas las de la ley, pero sí con todas las consecuencias. Porque ¿quién dispone de esos logotipos? ¿Quién autoriza su colocación? Si hay alguna irregularidad, pido que se investigue y se actúe en consecuencia. No sé si los que estamos aquí presentes pues tenemos conocimiento o aproximación de lo que estoy insinuando o diciendo clarísimamente, vamos, insinuando, no estoy diciendo clarísimamente a este respecto. Yo este asunto lo tengo que dejar encima de la mesa porque la verdad que no sé. Habrá que preguntarle al alcalde, ¿vale? Bueno, pues esto viene a colación también a lo que en principio aprobábamos sobre las transferencias y sobre las cuentas de este ayuntamiento, donde se veían facturas y que ponía cadena dial. Con eso sí insinúo bastante claro en la dirección. Perdón, con respecto a lo que me estás comentando de cadena dial, sí te puedo decir que el alcalde está pendiente de que cadena dial haga su pago del servicio que ha hecho de la luz, etcétera. Yo de la caseta en sí no te puedo comentar, pero si el alcalde cadena dial va a hacer, tiene que hacer el pago a esa factura de luz, y etcétera. El alcalde es el que te puede comentar y te puede decir cómo está la situación. Pues lo de la caseta creo que es bastante preocupante y serio, como para que una caseta que en caso de que no sea municipal, que creo que no es, tenga el escudo del ayuntamiento y con la claridad de que pertenece al Ayuntamiento de Ubrique. No sé quién controla esas pegatinas, esos logotipos y quién puede autorizar o pegar aquello. Creo que debe haber una investigación y actuar en consecuencia. La siguiente. Aunque habría que remontarse al primer mandato municipal de este periodo democrático, donde ya se reivindicaba el cambio de determinados nombres del periodo dictatorial por nombres populares, como con que los denominábamos en el pueblo, el Perdón, Botica, La Torre, El Agua, Los Callejones, Real, en 2006 se aprobó a instancias de Izquierda Unida una propuesta en esta dirección y estos nombres. En 2011 se volvió a reiterar este cambio y aprobado en pleno. Hay que insistir en que es un mandato de pleno y, por tanto, de obligado cumplimiento, salvo fuerzas mayores. Y no creo que existan esas fuerzas mayores para no llevar a cabo dicho acuerdo. No es cuestión de fondo, sino de voluntad. Y de esta parece que no hay, que hay muy poca. Al señor alcalde me podría decir, pues, señora presidenta, ¿para cuándo el cambio de estos nombres? La verdad es que yo no me puedo comprometer a la decisión de darte una fecha cuando se van a cambiar los nombres. Primeramente, somos un grupo, tendríamos que hablarlo dentro del grupo y, sobre todo, que estuviera el alcalde presente. Le recuerdo que es un mandato de pleno. Sí, lo tendremos en cuenta. La que viene a continuación, pues sí, fue planteada de alguna manera en comisión informativa. Queríamos dejar constancia en pleno porque las comisiones informativas no tienen la resonancia que tiene un pleno, no salen tal y como se debate, no sale en la radio, solamente lo que uno puede llevar. De hecho, pues no queríamos desaprovechar esta oportunidad para manifestar lo manifestado ya en la comisión. Yo preguntaba, ¿falta iniciativa? Pues, ¿hay razones para quejarse por la falta de iniciativa que palian la situación de crisis cuando alguien expone ideas y propuestas y que por parte del Gobierno municipal no tienen la suficiente respuesta ni celeridad que corresponde? Cuando esto es así, porque alguien con inquietudes y ganas de no quedar atrapado por esta situación crítica que padecemos, lo menos que se espera es que haya una respuesta clara y sin dilación en el tiempo por quienes hoy están en el Gobierno del Ayuntamiento de Ubrique. Este tema, como digo, ya fue expuesto por Izquierda Unida en la comisión informativa de la pasada semana, lo traemos hasta el Pleno para conseguir la mayor atención de que sea capaz el Gobierno municipal y dar una respuesta pronta y clara. Este interés que queremos despertar en el equipo de Gobierno viene como consecuencia de un encuentro que el Grupo Municipal de Izquierda Unida mantuvo recientemente con el gerente propietario del restaurante Plaza, que tuvo el detalle de mostrarnos sus ideas de afrontar la crisis y los proyectos de futuro próximo. De la misma manera, había tenido reuniones con el actual Gobierno municipal, pero que ya lo que él esperaba son respuestas a sus alternativas y esas correspondían a la corporación. Yo sí reconozco que hubo una respuesta por parte suya, pero que parecía que no era lo suficientemente clara como para que de aquí a muy breve tiempo, pues este señor o este promotor tuviera certeza de lo que se le podía proponer desde el ayuntamiento, que no está cuajado el tema, es lo que yo aprecié en su respuesta. Bien, en cuanto a este tema, te puedo decir que mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión con el propietario del restaurante La Plaza. Y decirte que a lo largo de este año ya hemos mantenido varias reuniones, ¿no? Ha hecho muchas sugerencias, muchas propuestas, pero son propuestas que hay que buscar una solución, no para el restaurante La Plaza, sino para todos. Porque la verdad que la plaza de toros, es un problema que se están planteando en estos momentos y habrá que crear unas ordenanzas o ver qué es lo que podemos hacer al respecto, porque son muchas las sugerencias de muchos ciudadanos de Ubrique que quieren disponer de la Plaza de Toros, y la Plaza de Toros es un edificio que tiene un coste, y un mantenimiento, y tendremos que tener en cuenta muchos puntos. Y mañana nos vamos a sentar, como ya te he dicho, a las 10, intentaremos de darle una solución, pero el problema que tiene él también habrá que trasladarlo a distintos servicios de Ubrique o de actividades, que hay gente que también quiere disponer de la Plaza de Toros y como de toros, y habrá que verlo y estudiarlo, la viabilidad que tiene. Muy bien, muchas gracias. Siempre en Ubrique hemos denotado destacado que uno de los problemas es los aparcamientos. Tenemos un parque automovilístico muy amplio y el pueblo, las calles, pues no están acondicionadas como para albergar tanto aparcamiento, tantos vehículos. Entonces, nuestra apreciación es que los aparcamientos de coches en Ubrique pues son bien escasos, pero por otro lado creo que no deberíamos de empeorarlo. Y yo creo que en algunas actuaciones se ha podido empeorar la situación de aparcamiento. Eso es, a nuestro juicio, lo que se ha podido hacer con el carga y descarga que se ha ubicado en las inmediaciones de la emisora municipal Radio Ubrique. ¿Qué motivos hay para haber ubicado ese carga y descarga en ese espacio, cuando aparentemente no ha habido una redimensión de los establecimientos en la zona, ni mucho menos? E incluso hay quien allí, ubicado desde hace más de 20 años, se muestra un poco extrañado del por qué se ha actuado ahora. Decíamos que qué motivos hay para haber ubicado ese carga y descarga en ese espacio. Hasta ahora se suplía con un doble fila por poco tiempo y sin afectar a la circulación, porque la anchura de la calle lo permitía. Y lo más grave, de 5 a 6 coches han dejado de poder aparcar en batería en ese espacio, puesto que este aparcamiento se ha colocado en paralelo. Tiene la palabra el concejal de tráfico. Pues bueno, yo en primera instancia decir que aparcar en doble fila está prohibido. Usted luego es uno de los que vienen recriminando que se multa a los conductores, y eso está prohibido. No sé cómo se le va a entender algunas veces, porque pide lo que antes no ha querido pedir. Y solamente la razón que se ha puesto es por solicitud de los establecimientos que hay en la zona, y por un informe favorable tanto de la policía local como del arquitecto técnico. Pues Pues yo invito a todos los miembros de esta corporación a visitar el carga y descarga en las proximidades de Radio Ubrique y vamos, os va a entrar ganas de llorar, porque no había problema en esa zona y 5 o 6 vehículos podían estar aparcados perfectamente. Nadie había planteado ningún problema en los últimos 20 años. Y cuando allí, en esa zona, ¿cuántas veces hemos aparcado para 2 minutos, 1 minuto, 15 segundos? Y como la capacidad de la anchura de la calle lo permite, nunca ha provocado problemas. Ahora, si vamos a ir reduciendo aparcamientos a diestro y siniestro, el problema lo tenemos, pero es que lo estamos acrecentando. La pregunta que la sugerencia que hago aquí, yo creo que la habremos apreciado casi todos, ¿no? Yo digo, la titulo o la catalogo como de alta peligrosidad, y es el hecho de haber puesto en circulación, al sentido que siempre ha tenido, la calle del Perdón, que es una medida que paliativa, ¿no?, para solucionar un problema mientras se está haciendo las obras de la plaza de Colón. En principio, pues sí, vamos, yo creo que como medida coyuntural, pues está tomada bien. Pero lo que se ha producido, y además he sido testigo, de que no todo el mundo circula de la manera más prudente posible. He visto cómo en la subida de esta calle, justo en esta puerta y justo en la calle en la Costezuela de San Pedro, que es una calle que se afronta inmediatamente a la calzada, que no tiene visibilidad, que las personas mayores, posiblemente nada más que por su manera de andar, incluso escuche el coche y se pare, pero mucho me temo que puede haber un alto índice de peligrosidad, sobre todo en los críos. Ayer fui testigo, menos mal que no hubo nadie absolutamente, de una furgoneta. No le pude coger ni la matrícula porque es que iba revoleado. Y si por cualquier circunstancia alguien hubiera pasado o algún crío hubiera intentado de pasar porque ellos no calculan el peligro, vamos, ahí hubiera pasado una desgracia tremenda. El indicativo que se ha puesto sobre paso de peatones, no sé si no está bien, no está acertado, porque no existe un paso de peatones. Que pueden pasar peatones, sí, pero si no está pintado tampoco. Yo creo, o sea, que es que habría que formular alguna medida para evitar de que desde aquí para arriba se pueda ir a mucha velocidad. Poner ahí un escalón de 3 metros o algo por el estilo, porque es que si no vamos a tener una desgracia muy desagradable, Tal como lo he vivido, lo explico. Una pregunta muy concreta, porque también se planteó de alguna manera en la comisión informativa de la semana pasada. Y lo planteo aquí pues porque en la comisión se quedó pendiente de que concretamente tú ibas a hacer una averiguación, una. Y la pregunta iba en este sentido. ¿Se está utilizando por parte de la policía local cámara fotográfica para realizar las denuncias por infracciones de tráfico? Cámara fotográfica, no. No. Y con respecto a las multas y al problema de notificaciones de que le llega al infractor la multa, lo que me ha comentado el jefe de la policía es que a todo ciudadano le llega la notificación, inclusive 3 veces va el notificador, otra cosa que tú no estés, y después se publica en el BOE. Bueno, es lo que te puedo decir, pero esas son el procedimiento sancionador que hay, el que está establecido, y nada más, se aplica ese. Y después también está la ley de seguridad vial, es lo que te puedo decir. Yo ni he sido perjudicado por estos motivos, sino simplemente porque a nosotros nos han llegado, al grupo municipal nos han llegado más de una persona, un grupo de personas en los que su apreciación, su calibración de los hechos le conducen a pensar seriamente de que efectivamente la policía ha estado utilizando o ha utilizado la cámara de propiedad. Usted me dice que no, yo la tengo que creer y nada más. Un momento, voy a darle la palabra al concejal de tráfico, Víctor Chávez. No es una cámara en sí fotográfica lo que se usa. Hay un sistema que se llegó a un acuerdo con Diputación, con Recaudación, y se hacen las multas con PDA. Con PDA. Vale, pero no es una automáticamente que te echen una foto y luego te multen por la foto, sino la misma PDA es la que te saca la multa y directamente lo manda a Recaudación. Ese es el sistema por el que se echan algunas multas, que no todas, se sigue echando también con el boletín normal. En la página web del ayuntamiento, que nos ha sorprendido, no sé si no tenía por qué sorprendernos, pero bueno, nos ha sorprendido de que no apareciera anunciado los acontecimientos que durante estos días va a tener lugar en Móvex, siendo un acontecimiento de tanta relevancia y de tanta importancia. Nos ha sorprendido de no verla plasmada en la página relevantemente. La verdad que todo se traslada a la página web, mañana preguntaré por qué, pero todo lo que llega al Ayuntamiento de Ubrique no hay ningún motivo para no poner en la página lo que es el acontecimiento de la clausura del máster de macroquinería. Por ningún motivo. Yo sé precisamente, por ejemplo, hoy me ha llamado la atención el premio que le han dado a Radio Ubrique, estaba ya colocado en la página. No sé si también el técnico, el que lleva la página web, por cualquier motivo, no ha podido, porque también puede ser que haya un día de asuntos, no sé, no te puedo decir ahora mismo, que el trabajo se le acumule, pero vamos, todo lo que llega al ayuntamiento se cuelga en la página web. Mañana preguntaré. Para 2 años llevamos reclamando actuar con seriedad en la Plaza Misión Rescate, tanto en el funcionamiento del surtidor como que se retire la inmundicia de fuente que está junto al surtidor. Es un foco de infección en las condiciones en que se encuentra y motivo de desagrado para propios y extraños, los visitantes, que cada día que pasan por allí ven el panorama de la fuentecita, que es deprimente. Y yo creo que en más de una ocasión se ha pedido que se retirara y hasta el momento no se ha hecho esa. O se retira o se renueva, pero en las condiciones que está, creo que no favorece al municipio, de que ni nosotros lo veamos, pero que tampoco lo vean los que nos visitan. Efectivamente, sé que esa sugerencia la ha hecho el Grupo de Izquierda Unida varias veces, pero al igual que otras sugerencias en distintos puntos de nuestra localidad, vamos atendiendo aquella plaza. Pepe, aquella plaza, independientemente de eso, le queremos hacer una actuación mucho mayor, inclusive lo que es la fuente, etcétera, y todo, y haga la adrenalina. Lo que encima ha trasladado a mí es el técnico de medio ambiente, y en este caso el que Juan Mancheño, que lleva el tema de jardinería, que muchas veces aquella plaza, por motivo de los niños, etcétera, es una de las plazas que, si la comparas, por ejemplo, con la Plaza de los Ejércitos, el mantenimiento que tiene, pues la gente allí no mira por las plantas, la suciedad que arrojan también a dicha plaza, a la pila, etcétera. Que había que tenerlo en cuenta también, pero queremos actuar. Y es una actuación que lleva un coste, porque también la fuente lleva un motor, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que tenemos como objetivo de mejorarla. Lo de la fuentecilla, yo sí la considero de manera urgente, y además que eso vamos, 5 minutos, retirar la fuentecilla aquella, 5 minutos. Y otra cosa es ya poner en funcionamiento el surtido, que seguramente será más complejo, más difícil y más costoso, pero que el tema de la fuentecilla es que es deprimente, ¿eh? Es horroroso. Otra pregunta que tenemos aquí, que también creo que la hemos formulado en más de una ocasión, y yo creo que, no sé si es que no se valora lo suficientemente las peticiones que hacemos, que no es porque las haga Izquierda Unida, ni mucho menos, sino yo creo que hay que verlo en su valor intrínseco, ¿no? No por quien la haga. De hecho, incluso tú misma pues has mostrado interés cuando en alguna ocasión pues te he hablado de la calle Cañito, del puente, del espacio municipal que existe en la calle San Eduardo. Y lo que estamos sugiriendo en este caso concreto, pues la limpieza del tramo del río, quizás no sean más de 60 o 70 metros, es que no tiene mucho más, desde el puente de la calle Cañito hacia arriba. Todos sabemos que si hay algo que cae del puente para abajo, por las condiciones que tiene el cauce, pues lo va a arrastrar. Pero allí se acumula una cantidad de suciedad, de inmundicia, de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Y con ello, pues incluso, pues podríamos también un poquito recuperar la caída de la pared de piedra seca. Podríamos estar haciendo algo beneficioso para, como decimos, para los propios y los extraños. Te comenté en la comisión informativa que lo íbamos a ver, que era una cosa de que este grupo tenía pendiente de que todo lo que fuera zona del río, que estuviera dentro de nuestra localidad, intentaríamos de mejorarlo y de limpiarlo. ¿No te importaría? Te quedan muchas preguntas porque me ven. ¿Quedan muchas? ¿Eh? Son las 11:07 y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personas por hacer preguntas. ¿Qué? Pero una sugerencia, Pepe, una sugerencia que te traslado desde la presidencia, que yo lo veo como concejal. La verdad que no entiendo cuando mantenemos una comisión informativa y hacemos una serie de preguntas y te compromete el equipo de gobierno en dar una respuesta hoy, independientemente de que haga preguntas. Si yo traigo 5 preguntas que quiero contestar de esa comisión, la que no queden, pues creo que las debería de hacer, pero en un principio hay preguntas que se pueden trasladar en una comisión que tienen un valor, que se van a llevar a cabo, y no sé por qué se tienen que trasladar al pleno, que lo que hacemos es demorar el pleno muchísimo más. Es que son las mismas preguntas de la comisión. Entonces, yo hasta el momento, todas. Todas no, yo discrepo totalmente de su apreciación, ¿eh? Si no las vemos y las corregimos, hombre. ¿No? La última de esta sesión. Decimos que se hace imprescindible, en aras a la verdad y a que no se produzcan distorsiones en las interpretaciones que cada cual pueda tener después de concluida una reunión, que se redacte un acta de lo que en dicha reunión se hubiere tratado y a los acuerdos o conclusiones a las que igualmente se hubiere llegado. Al menos es la exigencia que va a tener el Grupo Municipal de Izquierda Unida para los próximos encuentros a los que se nos cite y crea necesaria esa redacción por la importancia de lo tratado. Lo contrario será nuestra exclusión de tales reuniones. Esta advertencia no es la primera vez que la hacemos. Nos resulta chocante que solo el señor alcalde tiene luego la posibilidad de ser preguntado casi de inmediato, mientras que los demás tenemos que esperar 4 semanas y solo media hora para hablar de 20 cosas distintas. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido la interpretación que se hace de la travesía de Ubrique. He dicho.